titulares de la prensa. Inflación se dispara, pone el diario La Primera. Índice de marzo causa alarma y deja mal parado al gobierno y al Banco Central de Reserva. El dólar sigue cayendo y alza de precios de alimentos genera malestar. En el diario La República, la inflación lo desinfla. Sale la foto del ministro Carranza, que según el diario queda descolocado en el gabinete. En el diario Correo, revisiones vuelven antes de mayo. Correo asume el punto de vista de Lidercom, porque resulta que el municipio desacata por completo lo que ha establecido el tribunal al que él mismo se sometió. El titular justamente de Perú 21 es Sigue mudo, con una foto por supuesto trucada de Castañeda Losio sin boca, una foto horrenda realmente. Sigue mudo en medio de incertidumbres por revisiones técnicas. El alcalde de Lima guarda silencio. Bueno, y en el diario Expreso el titular es Castañeda rechaza fallo arbitral. Realmente esto es increíble, ¿no? El señor Castañeda rechaza el fallo arbitral del árbitro al que él mismo se sometió, inclusive poniendo uno de sus árbitros. Eso es absolutamente ilegal y, por qué no decirlo, francamente, delictivo. Es decir, yo alguna vez me he sometido a arbitrajes. Me acuerdo uno con el Canal 4, que el Canal 4 me debía y se negaba a reconocer, me sometí al arbitraje. El arbitraje no salió precisamente demasiado favorable a mí, pues tuve que acatarlo y punto, porque yo mismo había aceptado que ese arbitraje era inapelable. Ahora el señor Castañeda se tira por completo abajo todo lo que puede ser legalidad y dice, no me da la gana, punto, en su estilo, ¿no? No me da la gana de aceptar el fallo arbitral del árbitro al que me sometí, pero como ha fallado en contra mía, pues no lo acato. O sea, este señor cree que estamos en Burundi después de la guerra civil, y él se cree seguramente un líder africano, de alguna tribu, seguramente, ¿no? Pero del África antigua, de la que recién estaba en manos de los Mau Maus. El titular del Comercio es Macroregiones, otra vez en la agenda política. Se habla de la posibilidad de que San Martín, La Libertad y Amazonas integren una macroregión, porque el presidente Alan García ha dicho que el departamentalismo, a lo que se ha reducido en realidad la regionalización, es un mal histórico. Muy bien, es un mal histórico el centralismo también, y la amenaza terrible esta de intervenir los gobiernos regionales, o sea, de acabar con la regionalización, fue una amenaza ominosa lanzada por el congresista José Vargas del partido Aprista. Y bueno, ayer parece que todo esto se olvidó y hubo una prolongadísima reunión llena de acuerdos entre los presidentes regionales y el presidente de la República. El presidente de la República ha anunciado que la amenaza que pendía sobre los gobiernos regionales ya no existe, que retiran el proyecto. Bueno, muy bien. ¿A cambio de qué? Bueno, a cambio, por ejemplo, de satanizar al presidente regional de Puno. Y en eso cae el señor Yehude Simón y algunos de sus colegas, que le quieren negar al señor presidente de la región de Puno el derecho de plantear el debate sobre el federalismo, que me parece un debate absolutamente justo y absolutamente pertinente. El federalismo no desune ni separa, al contrario, une, porque admite la diversidad, porque justamente convierte el pluralismo en un equipo en acción. Porque si no, entonces, imagínense ustedes, los países federales serían países con fuerzas centrífugas que no los dejarían ni siquiera existir. Es una tontería completa esa. Pero está de moda satanizar al presidente regional de Puno, y es una pena que el señor Yehude Simón se sume como si fuera un funcionario gubernamental a esta satanización. De las últimas noticias, de las que acaban de salir, la más importante es que la Asamblea Constituyente Ecuatoriana acaba de aprobar un acuerdo, un primer paquete de reformas relacionado con la soberanía nacional, que incluye un artículo que prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en el país. Es decir, la base de Manta, que Correa ha exigido que sea devuelta por los Estados Unidos, no existirá más. De aprobarse el referendo, la reforma podría echar por tierra, dice justamente la BBC, las esperas de Estados Unidos de extender su presencia extranjeras. Chúpate esa, ministro de los Flores Araos, que tanto defiende la presencia de soldados y oficiales norteamericanos en nuestra Amazonía. Primera pausa y regresamos.